El tiro iba bien dirigido, pero antes de que el proyectil pudiera alcanzarla, la rata se dejó caer y aterrizó en el suelo. ¡Ah! ¡Maldita! ¡Estoy harto! Malcolmson se abalanzó al instante sobre ella, pero el animal salió disparado y desapareció en las sombras de la estancia. El joven comprendió que el estudio había terminado, al menos por aquella noche, y decidió alterar la monotonía de su vida con una cacería. Retiró la pantalla de la lámpara para conseguir un mayor radio de acción de la luz y aumentó la llama. Al hacerlo, se disiparon las tinieblas de la parte superior de la estancia, y ante aquella invasión de luz, los cuadros de la pared destacaron limpiamente. Desde donde estaba Malcolmson, pudo ver justo frente a él el tercero a la derecha de la chimenea. Se acercó y se frotó con sorpresa los ojos, y luego un gran miedo empezó a invadirle. En el centro del cuadro había un espacio vacío en el que se veía el lienzo pardo tan limpio como cuando fue colocado en el bastidor. El fondo del cuadro estaba como antes, con la silla, el rincón de la chimenea y la cuerda. Pero la figura del juez había desaparecido. Malcolmson, estremecido de terror, fue girando lentamente. Sus fuerzas parecían haberlo abandonado. Allí, en la gran silla de roble de alto respaldo, estaba sentado el juez, con su atuendo púrpura, los horribles ojos brillando negativos y una sonrisa de triunfo en la boca, firme y cruel. Malcolmson notó que la sangre huía de su corazón.